ya oyen ustedes algunos funcionarios del gobierno decir, no, pues, es que ¿cómo se va a quedar un delincuente 6 meses, 1 año sin ser juzgado? Claro, nadie quiere que la gente se pudre en la cárcel. Todos queremos que esa gente se rehabilite. Pero ¿qué es lo que no sabe la sociedad? O por lo menos ahora ya se está enterando la sociedad desde este debate que hemos impulsado para tratar las reformas penales. Ahora la gente ya sabe que funciona una trilogía perversa en el Ecuador. El delincuente, con el abogado pícaro y con el juez corrupto, que ciertamente no son todos, pero hay jueces corruptos que se prestan ¿para qué? Para generar todo tipo de incidentes. ¿Qué pasó en el Congreso del año 2007? Se dicta una reforma y una ley interpretativa al artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué se les dice a los jueces? Señores, si hay maniobras, si hay incidentes, todos esos incidentes y maniobras no son imputables al tiempo de caducidad. Pregunta, colegas legisladores, ¿cuántos jueces han aplicado ese artículo? Pues no han aplicado ese artículo, porque han estado en contubernio con la delincuencia y especialmente con el crimen organizado. Y a esos jueces hay que sancionarlos severamente. Por eso les invito a leer uno de los elementos importantes de este informe, que sí lo he suscrito y lo voy a decir por qué. Les invito a leer la disposición que consta al final, que fue propuesta por quien habla. Aunque no la comisión no la recogió de la manera en que yo la planteé, pero sí dije que la ley disponga una auditoría a todos los juzgados, a todos los jueces y a todos los procesos penales, para ver pues en cuántos procesos penales los jueces se han hecho los desentendidos y han permitido deliberadamente la caducidad de la prisión preventiva. Porque es verdad que hay gente que se pasa 8 o 10 años en la cárcel y eso tampoco es admisible. Pero también es verdad que hay una horda de jueces pícaros operando a espaldas del interés de la ciudadanía aquí en el Ecuador. Y ha llegado el momento de que esta reforma vaya más allá de esos prejuicios y más allá también de ciertos otros prejuicios. Señor presidente y colegas legisladores, esa disposición que yo la planteé tiene que ser reformulada para que se diga claramente que una auditoría a los jueces tiene que incluir cada uno de los procesos y así que hagamos público para ver cuántos jueces se quedan y cuántos se apresuran en renunciar, como sucedió en la hermana República de Colombia. 92% de los jueces renunciaron cuando salieron las estadísticas a la luz. Y eso es lo que tenemos que conseguir aquí, porque tanto pícaro tiene que ir realmente a la cárcel y dejarnos a los ciudadanos trabajadores, a la gente honesta, a la gente honrada, vivir en paz. En todas partes del mundo los delincuentes están tras las rejas y la gente honrada, la gente trabajadora pasea libremente por las calles. Aquí en el Ecuador la gente honrada pasa tras las rejas y los delincuentes se pasean campantes por las calles. Eso no puede ser. El delincuente que ha cometido una infracción tiene que ser sancionado. ¿Qué es la caducidad de prisión preventiva? Caducidad de la prisión preventiva significa que el delincuente nunca es sancionado por el delito que cometió. Eso es la caducidad de la prisión preventiva. Y no podemos nosotros estar a merced de semejante alcahuetería que tanto daño le ha hecho a la sociedad en su conjunto. Porque vayan a ver, pues, si es que algún delincuente de bagatela se ha beneficiado de la caducidad de la prisión preventiva. Sí, unos pocos, pero ¿quiénes son los que en su mayoría se han beneficiado de eso? Los grandes bandas, los grandes asaltantes, los grandes delincuentes que tienen más armas que la policía y más dinero ciertamente que muchos de los ciudadanos que trabajan honradamente en el curso de su vida. Por eso yo creo que aquí hay que honrar la verdad del debate interno en la Comisión de Justicia a la que pertenezco. Y quiero refrendar las expresiones que aquí ya se han perdido por un acto de caballerosidad y de reconocimiento a lo que realmente pasó en la comisión. En ningún momento, se discutió el tema de la prisión preventiva para los delitos de acción privada, siquiera como una opción para perseguir a absolutamente nadie. El tema, yo creo que cometimos un error, no lo analizamos lo suficientemente a fondo. Pero felizmente estamos en primer debate y eso tiene que ser rectificado, porque en el informe de segundo debate, ya lo ha dicho Mauro Andino y ya lo hemos acordado, esa disposición no puede constar precisamente para evitar estos malentendidos que evidentemente no reflejan lo que se discutió internamente en la comisión. En tercer lugar, yo creo que las reformas penales, si bien no alcanzan toda la temática que deberían, sí alcanzan algunos hechos. A mí me gustaría que la comisión se empeñe para el segundo debate en una cuestión que ya la plantea el fiscal general del Estado, y creo que con razón, porque por ahí hay algún funcionario que dice, no, cuidado, reincidencia es cuando hay sentencia. Ya le escucharon a la doctora Romo hoy en Radio Democracia que decía apenas el 2% son sentenciados. Y resulta que tenemos delincuentes con 40, 50, 60 detenciones que entran y salen gracias a este círculo vicioso de dinero, de componendas y de corrupción entre estos malos jueces, que no son todos, estos abogados pícaros y los propios delincuentes. Entonces, nunca nadie les sanciona, pues. Entonces les vuelven a agarrar, se valen del mismo sistema, vuelven a salir a sus fechorías y vuelven a beneficiarse de la caducidad de la prisión preventiva. Esa es la verdad, es lo que sucede. Entonces, una persona tiene que ser sancionada también por su habitualidad, pues. Porque a nadie se le ocurre, claro, por excepción, por ahí sucede. Pero la regla general es que a la gente se le detiene en delito flagrante porque está cometiendo una infracción. Y aquí tenemos que pensar en normas que favorezcan a la ciudadanía, no que favorezcan al delincuente, porque no se puede entender el principio de igualdad entre personas que han tenido conductas distintas, pues. La igualdad tiene que aplicarse a la gente honrada y trabajadora, no al delincuente en igualdad de condiciones que el que no ha infringido la ley, por favor. Hecho que además es criterio de la Procuraduría General del Estado y de varios autores en algunos procesos penales en los que ha intervenido esa Procuraduría. Aquí hay que hacer leyes para la comunidad y para la colectividad, de modo que esta colectividad pueda nutrirse de esas leyes y defenderse, pues no tener que vivir encarcelada. Aquí, en lugar de tapar la carita a los delincuentes, como algún momento se lo hizo, hay que taparse la cara de vergüenza de quienes ordenaron esta disposición. Porque realmente, ayer estuve en la policía judicial, llegan los parientes de los afectados y afuera están los familiares de los delincuentes amenazándoles con cuchillo en mano. Eso sucede. Hay que tener por eso una visión de favorecer a la ciudadanía y de estar aquí, de acabar con esta alcahuetería permanente. Por eso la reincidencia tiene que ser distinguida de esta habitualidad que nos ha llevado a semejante situación. Creo que hay que destacar del informe la agresión a la fuerza pública como un agravante, porque aquí también se le ha perdido el respeto a la Policía Nacional, que claro, por ahí tiene gente mala e indeseable, pero tiene buenos oficiales y tiene gente que cumple de manera eficiente su trabajo. Por eso, la agresión, el cobrar la vida de un miembro de la fuerza pública, tiene que ser un agravante. Lo de la sustitución de la prisión preventiva, una reforma que yo destaco, porque con eso vamos a limitar esta discrecionalidad que han tenido los jueces para dictarles sustitución de la prisión preventiva a cualquiera. Por alguna razón las habrán dictado, seguramente por razones de orden material, no por razones de orden jurídica, porque bien dice la reforma que era discreción del juez, pero los jueces han abusado de esa discreción. El suspender la apelación, el de prohibir la apelación al auto de llamamiento a juicio, que es impedir que sigan generando incidentes indeterminada e indefinidamente para evitar ser juzgados. Entonces se valen de la apelación para que opere la caducidad de la prisión preventiva. Eso no puede tampoco ser. Hay un oficio, señor presidente, de observaciones de la Fiscalía General del Estado. Hay algunos temas que deben ser recogidos de este informe. Por ejemplo, el tema de la designación de peritos, en el que yo he insistido. Una cosa es designar a los peritos, otra cosa es acreditar a los peritos. Y creo que más bien hay que respaldar el trabajo de los fiscales. Yo he visto que en el país hay fiscales correctos. Hay gente buena, hay gente transparente, y podría haber varios casos de eso. Pero me parece que también hay que respaldar a algunos jueces que sí son honestos. Y esta auditoría nos permitirá poner las cosas en claro. Por eso, para salvar a la gente honesta de la fiscalía, que sí hay, hay que extender, y le pido por su intermedio, señor presidente, a la presidenta de la comisión, la doctora Romo, que la auditoría hagamos extensiva también a la fiscalía, para ver cuántas ausencias de fiscales a las audiencias ha incidido, para que no se los juzgue a los fiscales. Y ahí vamos a ver cuáles son los fiscales que trabajan hasta las 9 de la noche, que sí me consta que hay fiscales, por ejemplo, en la provincia del Guayas, gente honorable, como hay también en Vicinza y en otras provincias, ellos van a salir avante de esta auditoría. Tiempo completo. Termino con esto, señor presidente, nada más. Una última precisión fundamental. Esta reforma no agota todos los temas que han sido planteados en la comisión. Que quede eso en claro. Y que esta es una reforma, claro, se ha deslizado una imperfección, la vamos a corregir. Pero ya en el Código de Procedimiento Penal o de Garantías Penales, como quiera llamarse, habrá que recoger el universo de planteamientos que se están dando. Y yo insistiré en el planteamiento de la acumulación de penas para delitos atroces. Porque no puede ser que un secuestrador que utiliza armas para secuestrar, que se asocia ilícitamente con otros, que tortura a la víctima, salga, le pongan 8 añitos después del 2x1, 4 añitos después de la buena conducta, 2 añitos y después dice, no, vaya nomás. No puede ser. Aquí hay que ir a normas mucho más severas para los delitos en donde hay concurrencia de delitos y que ocasionan un grave daño o lesión a la víctima. Gracias, señor presidente.